Mayforce Movement Technology se autodefine como una organización de membresía sin fines de lucro, que participa en la construcción de movimientos al avanzar en el uso estratégico y control colectivo de tecnología para luchas locales, transformación global y emancipación sin fronteras. Tiene alrededor de 850 miembros, principalmente en los Estados Unidos y en México, que alojan más de 10.000 direcciones de correo electrónico y más de 2.000 sitios web en un hardware de propiedad colectiva y segura. En abril del 2023, se publica un artículo extenso llamado Política y prácticas de una tecnología autónoma, voces de la membresía de MyFirst. En una entrevista de Boca de Polen, Jess Yassi, que es socia de MyFirst y también forma parte de la junta directiva, habla sobre la importancia del uso de la tecnología con una reflexión política. Entonces, a mí me parece como muy relevante que incorporemos cada vez más esta visión de las tecnologías desde este enfoque crítico que mencionaban parte de las personas con las que entrevistábamos y que conversamos para el artículo, pero de la que de alguna manera también cada una de nosotras, digamos, que formamos parte de MyFirst, pues estamos en resonancia, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto de entenderlo como un espacio también en disputa, donde podemos crear nuestra propia acción, nuestras propias narrativas, nuestros propios espacios, y podemos ir caminando, esto que decía hace un rato, como el mundo que queremos vivir, digamos, ¿no? Como esos espacios inclusivos, tolerantes, de participación, de fortalecimiento mutuo, de ayuda mutua. Creo que sí, que las tecnologías han estado un poco rezagadas en esas conversaciones, que lo vemos muy claramente quizás en nuestros aspectos, en cómo comemos, en cómo nos vestimos, en los derechos colectivos quizás por los que estamos trabajando, pero nos ha costado un poco más este aspecto de la tecnología como parte también de ese espacio a defender, de ese espacio a cuidar y de ese espacio que nos puede permitir ampliar nuestras luchas, ¿no? La visión de MyFirst de un mundo más justo y democrático se manifiesta en su propia estructura también. Existen reuniones anuales de miembros para tomar decisiones importantes, desarrollar las prioridades del próximo año, aprobar el informe financiero y elegir la junta directiva. Estrella Soria, que es una socia de MyFirst y además integrante de la junta directiva, nos comenta al respecto. Bueno, el espíritu de este tipo de reuniones es que puedan democratizarse las decisiones sobre la tecnología. Si las tecnologías usualmente son hegemónicas y no nos toman para nada en cuenta para su desarrollo y su gestión de la información, en este caso también se intenta que la organización social, la coordinación, las voces de los socios, de las socias, de la cooperativa puedan formar parte de las decisiones que se toman sobre las tecnologías y la forma y la perspectiva en cómo se gestiona la información y la misma, pues, digamos, los mismos fierros, ¿no? Las mismas tecnologías. El espíritu de la democratización de medios de MyFirst redefine la relación con sus miembros también. Jaime Villarreal, que se encarga del soporte técnico de la organización, explica. Porque no tenemos una relación de proveedor y cliente con la membresía. Efectivamente, la infraestructura es de todo, es de la cooperativa y entonces es suyo, ¿no? Y somos parte de, estamos los que trabajamos para la organización directamente, estamos trabajando para la membresía, entonces estamos respondiendo a sus necesidades y entonces ante cualquier amenaza de este tipo siempre tenemos este compromiso de trabajar con ellos para defender su información y defender su privacidad. La defensa de la información y la seguridad son otros puntos esenciales para MyFirst. Jaime Villarreal nos cuenta sobre la vigilancia en servicios cooperativos convencionales y los objetos de MyFirst. Porque queremos asegurar que podemos tener un proyecto sustentable de infraestructura tecnológica que esté libre de vigilancia, que esté libre de censura, que esté libre de todos esos males que incluyen estos servicios y plataformas corporativos, empresariales, que a menudo se dan gratuitos en Internet, pero no son gratuitos porque realmente van cobrando a ti de la forma que van capturando sus datos, utilizando esos datos para lucrar de ellos e incluso para manipular la opinión público y manipular la información que les llega. Mayfair asegura un espacio libre para movimientos sociales. Sin embargo, existen varias dificultades en ese camino. No solo que tienen menos recursos y personal en comparación con la infraestructura tecnológica de grandes empresas privativas, sino que también han sido objeto de ataques por fuera. Otra cosa que nos impacta mucho es podemos sufrir ataques de personas que no están de acuerdo con las luchas que están llevando algunas de las membresías. Por ejemplo, el movimiento para los derechos de mujeres de tener derecho al aborto. Hemos recibido ataques en el pasado a los sitios web de las organizaciones de estas luchas, de estos movimientos, y los cuales nos pueden dar dificultad por unos momentos, pero siempre sí logramos superarlos y siempre logramos salir adelante. Para finalizar, Estrella Soria resume la importancia de May First como una herramienta en la lucha por la vida. Creo que no hay nada oculto, ¿no? Nosotros cuando estamos dentro de un movimiento, cuando estamos reconociendo que entre muchas afinidades que nos podemos congregar, que podemos juntarnos, pues hay intereses para defender la vida, ¿no? En diferentes aspectos. Defender la tierra, el agua, el aire, reconocer que para la defensa necesitamos estar de acuerdo y necesitamos organizarnos, pero también tener nuestras propias herramientas y asumir que nuestras propias herramientas tiene un significado amplio, ¿no? Porque, digamos, las herramientas pueden ser estas materiales o pueden ser inmateriales. Y las inmateriales, muchas de estas se encuentran en el Internet. Entonces, creo que esta es como una manera muy básica, pero muy importante de entender que necesitamos de nuestras propias herramientas, de nuestras propias formas y nuestros propios caminos para andar las tecnologías o nuestras luchas. Para el Red de Comunicadoras y Comunicadores, Lorena Gómez y Emilia Marashek.